Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores, ya estamos a lunes, inicio de semanita, espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana y que hoy hayan despertado con mucho ánimo, con mucha alegría y con mucho amor en sus corazones. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Habrá algunas precipitaciones de nieve, según lo que nos dice aquí el pronóstico, sobre todo en las partes más altas, hacia donde están las montañas. Y la temperatura mínima será de 22 grados, o sea que estamos casi en la temperatura mínima. Y las máximas estarán en 37 grados. Tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 83%. Y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, martes, esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 19, con cielos nublados, con probabilidad de precipitaciones de un 20%. Va a estar mucho más frío que el día de hoy, se va a sentir todavía más frío porque no habrá sol, estará nublado, así que hay que abrigarse muy bien, por favor. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 18, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 21, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 8% de precipitaciones. Y para el próximo viernes 28 de enero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 12% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hasta el día viernes es cuando va a aumentar un poquito la temperatura. Pero va a estar toda esta semana fría y la que viene al parecer pues también se vienen un poco de lluvia con nieve empezando y finalizando el mes de enero y empezando el mes de febrero, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. DJ Niñote Mix, te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. A disfrutar.

acercarme

8 de la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Nada más que esta noticia yo creo que va entre tecnología y también de salud. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen hijos o ustedes mismos utilizan la aplicación de TikTok, que antes lo usaban más los niños, hoy en día pues los usan también los adultos, pues están haciendo un reto que se está dando a conocer en esta aplicación de TikTok, en el que consiste cocinar un pollo, pero pues tú lo cocinas de cierta manera que obviamente pues está causando malestar para las personas. Así que bueno, les voy a dar esta nota, así que ya vamos a empezar con la primera noticia, ¿no? Se llama Sleeping Chicken y es el peligroso reto de TikTok que está mandando al hospital a muchas personas por cocinar pollo. El challenge TikTok afecta la salud. Y TikTok ya se ha convertido en una plataforma súper importante en los últimos tiempos. Además, es una de las más queridas por los usuarios. Sin embargo, TikTok ha dado mucho de qué hablar a través de diversos challenges que se han hecho virales y que no son buenos para la salud. Y en esta ocasión, pues se trata de un reto que puede llegar a afectar la salud del usuario que intente probarlo. Pues trata sobre cocinar un pollo con jarabe. ¿Y con qué objetivo? Pues personas que lo han probado han dicho que el Sleeping Chicken, ayuda a combatir síntomas del resfriado. Y escucharon bien, o sea, si ustedes tienen un jarabe de esos famosos que utilizas para la tos, para poder dormir, pues es lo que le están poniendo al pollo cuando lo están asando, por ejemplo, una pechuga de pollo. Y como ya se mencionó anteriormente, pues existen varios usuarios en las plataformas que han sido virales a través de que se conoció esta extraña tendencia. Unas pechugas de pollo medio cocidas y sazonadas con jarabe para la tos, que es una receta para combatir los resfriados, según esto. Lo que muchos usuarios no saben es que esto puede ser extremadamente dañino para la salud, fue lo que aseguraron los expertos. La receta requiere del uso de medicamentos de venta libre y no está claro aún si se trata de un tipo de comedia o si es real. Lo que sí es que se han viralizado algunos videos. Parte importante de la población que mira videos en TikTok son menores de edad, y los cuales a través de estos retos peligrosos pueden caer en la tentación de querer experimentar sin conocer los riesgos. Aunque la plataforma ha bloqueado algunos de esos videos, pues siguen viralizando uno que otro, ¿no? Según el portal financiero, un usuario comentó en un video: si esta es la primera vez que haces esto, puedes salirte con la ayuda usando aproximadamente una quinta parte. Sazone ese NyQuil allí a la temperatura adecuada. Quieres dejarlo reposar ahí y dejar que chisporrotee durante unos 5 a 30 minutos. Fue lo que dice el usuario recomendándole a sus seguidores el cómo prepararlo. Aseguran los expertos que al ser hervido, el medicamento se concentra y su consumo puede traer complicaciones en la salud. Además, puede provocar una sobredosis por los compuestos del medicamento. Un médico y profesor de nombre Aaron Hutman dio una entrevista en donde explica que usualmente no es riesgoso consumir dicho medicamento. Lo malo de la situación es que al hervirlo se concentran los compuestos en la carne. Y si te comieras una de esas pechugas completamente cocidas, sería como si estuvieras consumiendo entre un cuarto y la mitad de una botella de NyQuil. Fue lo que explicó el experto, según el financiero. Y bueno, para las personas que han tomado el NyQuil cuando se han sentido mal, pues saben, ¿no?, que sí es fuerte. De hecho, por eso hay NyQuil, o bueno, de esos jarabes, que no solamente hay NyQuil, hay otras marcas, pero que tienen el mismo efecto. Si tú lo compras para la noche, obviamente te hace dormir, porque pues con ese efecto son creados estos jarabes para que la gente pueda dormir a gusto. Entonces, no sé ¿por qué la gente sigue este tipo de cosas? Es entendible los niños, pero si están las madres ahí, pues obviamente pueden no permitirles hacer eso. Y si alguien me está escuchando y dicen, ah, yo pensaba cocinar el pollo porque ando un poco resfriada y le iba a echar NyQuil, olvídenlo, olvídenlo. Afecta a la salud. Recuerden que tiene medicamento que cuando tú lo pones a temperatura, lo pones a hervir, dice que se concentra mucho más, entonces es como si te estuvieras prácticamente drogando, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado y no hagan todos los challenges que ustedes ven en TikTok, porque también hay otro challenge que también afecta la salud y se trata de una secadora de cabello, pero bueno, eso hablaremos otro día, ¿no? En otra información, el día jueves que tuvimos el último programa, les decía que ya estaban a punto de decirnos cuántos segundos estábamos para el apocalipsis del reloj del juicio final, ¿no? Y bueno, ahorita ya tengo los datos y pues quedan, ¿cuántos creen? ¿Cuántos segundos creen? Bueno, quedan 100 segundos para el apocalipsis, como interpretan pues el reloj del juicio final. El reloj del juicio final, ya les había comentado, que describe lo cerca que está la humanidad del Armagedón, para de donde vino, pero de donde vino este reloj, ¿no? ¿De dónde vino? Bueno, como se lee su tiempo y también se puede aprender de él, el investigador de riesgo existencial es Jay Bird, explica lo siguiente. La primera vez que escuché hablar del reloj del juicio final fue en el colegio a mediados de los años 90, cuando una de mis maestras me lo mostró en una imagen. No intento explicar que si todo lo que ha pasado en nuestro planeta se comprime en un solo año, la vida hubiera emergido en marzo. Los organismos multicelulares en noviembre, la aparición de los dinosaurios hacia finales de diciembre y que los humanos hubieran hecho su arribo hacia las 23:30 del último día del año, o sea que media hora nada más antes del final del año, ¿no? Luego comparó esta gran parte de la historia con lo corto que podría ser nuestro futuro y nos contó sobre un grupo de científicos en Estados Unidos que pensaban que apenas nos quedaban, metafóricamente hablando, unos pocos minutos hasta la medianoche, hasta el apocalipsis. Entonces, en ese momento, dice él, no se me pasó por la cabeza que algún día yo terminaría trabajando en el mismo problema como investigador del Centro de Estudios del Riesgo Existencial. ¡Wow! Centros de Estudios del Riesgo Existencial. De la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Es una historia poderosa que durante muchos años me hizo pensar que las manecillas del reloj del juicio final representaban el tiempo que nos queda antes del final. El pasado 20 de enero, los científicos del Boletín de Científicos Atómicos, responsables del reloj del juicio final, publicaron por sus conclusiones anuales sobre lo cerca que estamos de la medianoche. Cada año el anuncio destaca la compleja red de riesgos catastróficos que enfrenta la humanidad, incluidas las armas de destrucción masiva, el deterioro del medio ambiente y las tecnologías disruptivas. Y en ese año, Rachel Bronson, presidente del BAS, anunció que las manecillas del reloj se habían movido lo más cerca que habían estado de la medianoche o del apocalipsis, apenas 100 segundos, y el número se mantuvo, pues, para este año. Pero para entender lo que eso realmente significa, se necesita comprender la historia del reloj, cuál fue su origen, cómo leerlo y qué nos dice sobre el predicamento existencial de la humanidad. Y la velocidad y la violencia con la que la tecnología nuclear evolucionó fue asombrosa, incluso para aquellos que estuvieron involucrados en su desarrollo. En 1939, el famoso físico Albert Einstein y Leo Szilard le escribieron al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, sobre una increíble tecnología nuclear que era tan poderosa que podría tener efectos inimaginables en el campo, pues, de batalla. Tanto que una sola bomba de esas, si se transportaba por un bote y detonaba en un puerto, podría destruir el puerto entero. Entonces, era una posibilidad muy grande para ser ignorada. y esta carta condujo al establecimiento de una enorme colaboración científica, militar e industrial, el proyecto Manhattan, que en apenas 6 años produjo una bomba mucho más poderosa que la imaginada por Einstein y Sylar, capaz de destruir una ciudad entera y acabar con toda su población. Entonces, solo unos años después de eso, nos enteramos de que los arsenales nucleares eran capaces de destruir la civilización como la conocíamos. La primera preocupación científica que las armas nucleares podrían tener el potencial de acabar con la humanidad, pues vino precisamente de los científicos involucrados en las primeras pruebas nucleares. Les preocupaba que sus nuevas armas pudieran quemar la atmósfera por accidente, pero pronto esas inquietudes fueron rechazadas y, para la tranquilidad de todos, pues resultaron ser falsas, ¿no? Y a pesar de ello, muchos de los que trabajaban en el proyecto Manhattan continuaron teniendo serias reservas sobre el poder de las armas que ayudaron a crear. Y después del primer intento exitoso de dividir el átomo en la Universidad de Chicago en 1942, confirmando su potencial para liberar energía, el equipo de científicos que trabajaba en el proyecto Manhattan se dispersó y muchos se mudaron al complejo de los Álamos y a otros laboratorios del gobierno para desarrollar las armas nucleares, ¿no? Entonces, esta información, este artículo muy extenso, no se los puedo leer todo, pero la gente que está interesada de cómo puede que pues quedan estos 100 segundos para el día final según el reloj, pues los invito a que lean el artículo completo. Este lo pueden encontrar en BBC News Mundo. Ahí pueden encontrar esta nota y ahí se pueden pues informar más, ¿no?, sobre estas bombas atómicas y cómo pues son un punto, ¿no?, para que este reloj del apocalipsis pues vaya avanzando pues más, ¿no? Entonces, estamos a esos 100 segundos del para el apocalipsis según el reloj del juicio final. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta te voy a hablar sobre la aloe vera o la sábila, como también la conocemos, de cómo te ayuda para disminuir tu glucosa o para las personas que sufren de diabetes. Ahorita te voy a hablar de cómo te beneficia a ti, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Entonces suéltate, las luces ya se lucen bien.

El premio para muchos es saber, ¿no?, que todavía tiene otro beneficio más, la sábila. La sábila, yo la verdad soy fan de la aloe vera, de la sábila. Yo lo conozco como sábila, después lo conocí como aloe vera, ¿no? Pero originalmente, pues, el nombre con el que yo me identificaba era con la sábila. Y la sábila, pues, yo desde pequeña, desde que tengo uso de razón, la sábila la utilizábamos para el cabello, para que te creciera más el cabello, para que te brillara el cabello, tomarla para cuando te sentías inflamada, cuando tenías algún tipo de granito, no granito de acné, sino granos de esos que te salen a veces en la piel, ¿no? O granos enterrados, no sé. O alguna tipo de herida, o sea, tú te pones la sábila como una, con una bendita, con un curita, y te, pues, absorbía cualquier tipo de infección que tenías. Yo ya les he comentado, no sé en qué programa, de qué año, ¿no? Porque pues ya tengo muchos años con ustedes haciendo este programa, pero hace, no sé, unos 5 o 6 años atrás se me había enterrado en mi talón un alambre delgadito, porque andaba descalza en el departamento y en la alfombra salió un alambrito que parecía como el tamaño de un cabello, del grosor, para que se den una idea, y largo. Entonces se me había aterrado en el talón y se me había cerrado, o sea, la herida era tan delgadito, se había cerrado mi talón, pero me dolía. Yo no sabía qué tenía, según yo me había sacado lo que era supuestamente el alambrito, pero no, resulta que lo que yo me saqué fue un pedacito y había quedado pues otro pedazo adentro, yo no sabía. Se me había cicatrizado, pero quedaba ahí una ruedita, como que, no sé, como si fuera como un taponcito, ¿no? Para que se den una idea. Y yo decía, pues algo está aquí mal, no sé qué. Y hasta que me acordé de la sábila, dije, bueno, me voy a poner un pedazo de sábila caliente. O sea, lo puse en un comal, lo pueden poner en un sartén. Y por la noche, se pone toda la noche. O sea, te lo dejas en el área que tú tengas infectada o que sientas algo que tienes, ¿no? Puede ser un grano también, puede ser una llaga, no sé. Entonces yo me lo puse por toda la noche, lo puse caliente, lo más que aguanté. En el talón pues puedes aguantar mucho, ¿no? Pero cuando es en la piel, en la mano, en el cualquier otra parte del cuerpo, pues tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Que no esté tan caliente, porque les va a quemar también. Entonces al siguiente día por la mañana fue sorprendente, porque al quitarme los curitas y quitarme la sábila, en la sábila, lo que hizo fue chupar, me abrió otra vez lo que ya estaba cicatrizado y salió. Ahí estaba el alambrito así largo, yo no podía creerlo, era sorprendente. Yo había visto muchas cosas sorprendentes con la sábila, pero esa la verdad es que sí me impresionó, de estar cerrada la piel, o sea, como cicatrizada, y que haya absorbido lo que no debe estar en tu cuerpo, ¿no? Y digo yo, no, yo siempre recomiendo, tienes cualquier cosa, no importa lo que sea, donde lo tengas, tampoco importa, ponte la sábila calientita durante toda la noche y vas a ver que te va a sacar lo que no debe estar en tu cuerpo. Pero bueno, esa fue mi experiencia, por eso siempre recomiendo y por eso me gusta ponerle pues la sábila a mis jugos verdes. Trato de ponérselo a diario, hoy no la puse, pero sí trato de ponerla 5 días a la semana, yo creo. No me ha caído para nada mal, pero bueno, de todas formas siempre hay que tener precaución, ¿no? No es que ustedes son alérgicos o algo por el estilo. Y bueno, como les decía, ya sin tanta vuelta, ¿no? ¿Cómo te puede la sábila o el aloe vera ayudar a combatir la diabetes? Distintas investigaciones coinciden que la sábila o el aloe vera puede ser útil para controlar la diabetes. Y pues sí, con mucha paciencia, ¿no? Puedes estarla usando y después ver los beneficios. Para empezar, vamos a hablar de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el uso de la glucosa, el principal tipo de azúcar en nuestra sangre. cuya función es actuar como fuente de energía o combustible del cuerpo y para distribuir la glucosa entre las células y así entregarles energía, nuestro cuerpo recurre a una hormona que se llama insulina, que es producida por el páncreas. Cuando esta no es suficiente o cuando no funciona correctamente, da lugar a los dos tipos de diabetes más común, como la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La primera es una enfermedad autoinmune que ocurre porque el sistema inmunitario ataca y elimina por error las células productoras de insulina en el páncreas. Y la diabetes tipo 2 abarca más del 90% de los casos de las personas que sufren de diabetes. Y en este tipo, pues el cuerpo no es capaz de utilizar correctamente la insulina. Otra forma es la diabetes gestacional. Yo no sé si ustedes ya la han escuchado, pero pues suele desaparecer tras el parto y sucede cuando la mujer está embarazada. Y son mujeres que nunca han tenido diabetes. Y cuando esto ocurre, pues el bebé tiene un mayor riesgo de presentar complicaciones de salud. Aunque la diabetes gestacional desaparece después del parto, puede aumentar el riesgo de la madre o del niño de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Entonces, comer ciertos alimentos es útil para controlar el nivel de glucosa en la sangre y ayudar a perder el exceso de peso. Y entre las mejores opciones se encuentra la fibra, frutas y vegetales, grasas saludables. La fibra pueden ser hierbas y especias como el cilantro, como el orégano, la albahaca, los frijoles, los cacahuates, las frutas cereales, los cítricos en las frutas y vegetales, frutos del bosque, manzanas, piñas, uvas, kiwis, y las grasas saludables como las que vienen del pescado, como atún, caballa, salmón, sardina, trucha, semillas de aceite de linaza, frutos secos, entre otros, ¿no? Entonces, la sábila. La sábila o el aloe vera es una planta perteneciente a la familia Santorrosaceae, no sé si se pronuncia así, y a la subfamilia, que tampoco se la voy a poder pronunciar, pero a lo que dice aquí científicamente es Aphodeloidea, que es un arbusto de tallo corto, hojas triangulares de color verde grisáceo con pequeños dientes o espinas y un gel brillante en su interior llamado parenquima. Es conocida popularmente como la planta milagrosa. Tiene una larga tradición medicinal y se ganó un lugar indiscutido en todo el botiquín casero gracias a sus propiedades cicatrizantes, coagulantes, hidratantes y antiinflamatorias. Entonces, ¿cómo te va a ayudar a combatir la diabetes? En los últimos años, muchos expertos decidieron analizar los efectos de la sábila sobre el organismo, incluido su impacto en los niveles de azúcar en la sangre. Aunque distintos trabajos, como los publicados en Diabetes y el Síndrome Metabólico, bueno, es un nombre muy, muy, muy largo, pero bueno, son dos artículos publicados. Están en inglés, pero ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, ahorita checo bien dónde pueden encontrar estos dos artículos, pero ambos coinciden. Bueno, el otro es el diario de la Farmacia Clínica y Terapéutica, y el primero les dije que es Diabetes y el Síndrome Metabólico, el diario de la alternativa y la medicina complementaria. La medicina alternativa y complementaria, perdón, la estoy traduciendo, ¿no? Y bueno, estos dos artículos coinciden en que son necesarias más investigaciones y resaltan los potenciales beneficios de la sábila para controlar la diabetes. La sábila es rica en distintas sustancias que ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre, por ejemplo, el asemanano, su componente activo, o minerales como el magnesio y el manganeso. Y la sábila también contiene fructosa, que es un tipo de azúcar que es absorbida lentamente por el organismo, a diferencia de la sacralosa, por lo que reduce el riesgo de que se produzcan los famosos picos o caídas de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a consumir? La sábila se consume a través de suplementos que se elaboran a partir de su jugo y su látex. Sin embargo, se la puede consumir en casa fácilmente. Para ello se debe lavar muy bien sus hojas, retirar los dientes o los picos o las espinas y pelar la hoja para obtener el gel semitransparente, o sea, para obtener la pulpa, ¿no? Y este se puede refrigerar, hay que lavarlo muy bien. Aquí no dice, pero hay que lavarlo muy bien y quitarle el líquido amarillo. Ese líquido amarillo, ese no se consume, es bastante fuerte. Entonces te puede quemar, te puede hacer daño. Así que lávalo muy bien y lo único que hay que tomarse es la pulpa, ¿ok? Entonces lo puedes guardar en un recipiente hermético en tu refrigerador y ahí puede permanecer por muchos días sin que le pase absolutamente nada. Y para la mayoría de las afecciones se consume cortado en pequeñas porciones en forma de cubos. Yo cuando estaba chiquita sí me lo tomaba, lo lavaba muy bien cuando me sentía inflamada. Pues ya saben, de niño comías mucho cochinero, mucho dulce, mucho sabrito, mucho chile. Entonces pues casi siempre andaba inflamada yo. Entonces me decía mi mamá, pues toma sábila, y yo guácala. Y después cuando ella me daba, lo lavaba muy bien, lo cortaba en pedacitos, en cuadritos, como si fueran pastillitas, ¿no? Y te los tomaba, me la ponía en la lengua, tomabas con agua como si fueran pastillas, se pasaban rápidamente, no se atoran, puesto que es baboso, ¿no? Es como un gel, entonces se va. Entonces así lo pueden tomar también. Y pues tiene muchos beneficios prometedores contra la diabetes. Y también lo pueden poner en sus jugos. Yo lo pongo en el extractor de jugos. Y pues ahí pasa la pulpa. Y pues se revuelve muy bien con el jugo verde. O con cualquier otra bebida lo pueden hacer también. Les va a saber, no les va a saber malo, absolutamente malo, nada. Y pues de esta manera pueden prevenir la diabetes, ¿no? Las personas que ya tienen diabetes también lo pueden tomar y les puede ayudar a controlarla, ¿no? Aunque también hay que hacer una aclaración, personas que sufren o que tienen la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativas o el síndrome de colon irritable, pues no se recomienda que consuman la sábila, entre otras afecciones digestivas. Antes, pues consúltenlo con su médico, ¿no? Tampoco para niños, mujeres embarazadas o que estén amamantando. Esto es la recomendación de los profesionales, pero mejor consúltenlo con su médico profesional, ¿no? Y ahí les dicen, yo lo consumí de niña y la verdad es que a mí me ayudó mucho. Aquí dice que no se consumen los niños. Obviamente tampoco me lo tomaba todos los días, ¿no? Nada más cuando era necesario. Pero por eso, consúltenlo con su médico, ¿ok? Y también, consejos para que ustedes puedan prevenir la diabetes. Ya saben, hay que tener un peso saludable. El sobrepeso, pues, no ayuda. Realizar un poquito de actividad física. El ejercicio, pues, te ayuda bastante para prevenir la diabetes tipo 2. Evitar el consumo de tabaco. Y, bueno, nada más recordar que hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplementos pues deben de tener mucho cuidado, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Ahí está la sábila, la maravillosa sábila. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una plantita, de comprarla, es súper recomendado por mí que la tengan. Van a ver que les ayuda bastante. Y bueno, con eso vamos a empezar con el tema del día de hoy, así que tengan su papel y lápiz que ya casi comenzamos.

¿Cuál es la palabra? Necesario hacerlo. Creo que la comunidad que tenemos, pues, está allí como ha estado, pero probablemente en un futuro muy, muy, pero muy cercano lo vayamos a hacer. Pero para eso podría ser, requiere más inversión de tiempo. Entonces, veremos a ver cómo lo hacemos. Voy a ponerme a investigar un poquito más, a ver cómo funciona, pues, los demás programas de podcast que son tradicionales. Y ya les informaré, ¿no? Pero, o sea, ya me lo habían preguntado antes, pero hoy en día, pues, los podcasts son lo que están de moda y, pues, mucha gente puede escucharlo, o me pueden escuchar mucha más gente, ¿no? A través de las aplicaciones de los podcasts. Entonces, como les digo, no lo veo necesario por el momento, pero en su debido momento, valga la redundancia, pues yo creo que sí lo haremos, ¿no? Pero por el momento no. Por el momento, a través de la página de la radio pueden escuchar nuestro podcast www.sexylovradio.com, y por la página de Archive también ahí nos pueden encontrar, que ahí es donde están las grabaciones de todos los programas de la radio. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.